Buenas noches. Lleváis ya una semana sin estado de alarma, ¿eh? ¿Eh? No nos lavamos las manos, las mascarillas empiezan a volar, pero el virus sigue aquí delante. Se saturan los micrófonos por la precaución contra el coronavirus. Y parece que el coronavirus ataca al equipo de presentadores de Paradigma, de la noche paradigmática. Primero cayó Teresa, ahora ha caído Adriana. Esteban, ¿tú sigues aquí con nosotros? Por ahora, negativo. Positivo en estar aquí, pero negativo en COVID, así que sí, efectivamente. Pero es verdad que época, ¿no? Ahora también sin restricciones, sin toque de queda, ¿no? Nueva normalidad. ¿Sabes lo que no es normal? El subwoofer que tienes por voz, tío. Hoy además tenemos una novedad, Esteban, porque en la cabina de control no están ni Eduardo Carbonell ni Javier Juan. Hoy tenemos en la técnica a nuestros compañeros Manuel Pino, Yael Arquero y Olmo Cobos, a los cuales les agradecemos su trabajo y su participación en estas ediciones. Espero que puedan meter algún sonido de aplauso fuerte o lo que sea. Buscan como locos en el disco duro. Y como son unos cracks, encuentran el aplauso super rápido. Merecidísimo. Qué maravilla. Pues con la música de fondo continuamos. ¿Qué nos trae el programa de hoy, Esteban? Pues bueno, vamos a empezar, ¿no?, con estas maitemáticas tan queridas que siempre las tenemos toda la semana y la verdad, veremos a ver qué nos cuenta, ¿no? En este caso, diversión con banderas. Ojo. Sí, sí, sí. Ya empezamos una sección la semana pasada que fue, bueno, apoteósica y continuamos con las banderas. ¿Qué más tenemos? Pues bueno, luego viene el debate de mi vida. Ojito. Sí. Sí, sí, la verdad es que esta vez es una sesión fácil de hacerlo porque son como esos viejos jugadores que te cuentan, pues yo en mis tiempos, pues queda así muy, muy andar por casa. Claro, efectivamente, ¿no? Aquí de nuevo Javi Ruiz, que tanto lo queremos y lo tenemos. Después pues seguimos con nuestro Top English para que nos podamos sacar este B1 a principio de verano. Que no nos falte el B1 nunca. Y bueno, en este caso también de nuevo con los common mistakes, estos errores que cometemos muchísimo, ¿no? Comfortable. Sí. Indeed. Claro, evitar estas vocales, esta consonante, ¿no? Y ese Spain, ¿no? Esa E delante de la S. Después seguimos con Instituto Ouroboros. Sí. Los barcos de Nemi. Ojito, la verdad, wow, que no tengo ni idea. El tema, me lo está comentando ya Adelina, porque viene Adelina además con nosotros. Es un tema curioso que tiene que involucra al emperador Calígula. Calígula, wow, el planeta que nombró a su caballo senador. Me suena a comida a mí, eso era Calígula, ¿no? No sé, ¿Por qué no? Sube la música en el estudio porque la suena a comida. Efectivamente, y luego seguimos con Ajedrez con Carlos. Esta nueva sección, ¿no? También. Lleva ya a Carlos ahí currándose que si el caballo para adelante. Caballo tira para adelante, caballo tira para atrás, todas esas cosas. Pues efectivamente, estoy aprendiendo aquí de ajedrez y después, bueno, por parte de Gonzalo Herreros, como siempre, también aquí en esta casa, dinastías. Y seguimos, ¿no?, en este cierre. Ah, no, perdón, Rafa, perdona. No. Que tengamos un momento Adriana es bonito, porque así ya sigue nuestro recuerdo. Pues viene esta sección de El Cine con Dragon Ball Evolution. Sí, vais a flipar, es... Yo pagué dinero por ver esa película en el cine. Pues si te soy sincero, no he visto nunca Dragon Ball. No te pierdes nada. Y luego ya pues tenemos para acabar esta agenda cultural. Y la canción transparente, que hoy viene con el tema Corner of the Earth de Jamiroquai, el grupo de funky electrónico tan chulo. Ah, wow. Así que escúchame, como estás tú hoy de copresentador, dilo tú. Comenzamos. La que temo ahogar, te amo. Y cuál este celos me vas a dar, dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo, y tuyo será, y tuyo ¿Los acordes iniciales del canon de Pachelbel en re menor? ¿Era Maite? ¿Re menor? Re mayor. Re mayor, re mayor. Nos anuncian que la sección de Maitemáticas está a puntito de empezar. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches ya, Rafa. O buenos días, porque buenos días. El mundo del podcasting funciona así, atemporal. Estamos bien, estamos bien. Qué maravilla. Aquí ya emocionados con el cambio de paradigma. Total. Este domingo. Sí, sí, sí. Y aparte, pues con toda la precaución, pero también ya un poquito notando que la calle vuelve a ser de la gente, ¿no? Maite, tu última sección de vexilología, ¿vexilología? ¿Las banderas? Fue todo un hito en tu sección de matemáticas. Y ¿sí? Nos prometiste una segunda parte. Bueno, te prometí que seguiríamos, porque realmente podríamos analizar, seguir analizando, pero sí, en la anterior sección de vexilología sí me quedé con muchas cosas que quería comentar. Y digo, mínimo, mínimo, una más dedicaremos a las banderas. Pues Maite, estamos aquí atentos a lo que nos quieras contar de disposición de las banderas, las franjas, los colores y demás. Sí, bueno, pues el otro día estuvimos centrados sobre todo un poquito en la forma, en las distribuciones generales, ¿no? En franjas horizontales, en franjas verticales. Y hoy pues quería traer dos tipos, quizás veamos alguno más, pero en principio quería comentar el caso. Estuvimos viendo cómo se hacía la de Reino Unido, ¿te acuerdas? Sí, era una superposición de cruces, ¿no? Claro. Y aspas. Sí, que era realmente coger los elementos de tres banderas distintas y realmente se daba la circunstancia que eran muy fáciles de combinar entre sí. Y entonces, claro, cuando uno revisa las banderas, o por gusto, o viendo algún episodio de Sheldon Cooper, claro, o a través de alguna página web o algún juego de mesa, como comenté, pues se da cuenta de que hay un motivo concreto, que es el de Reino Unido, que se repite muchísimo. Y claro, podemos imaginar que es por la historia. La historia ha dejado una huella, hombre, en las banderas. Y es lo que yo quería comentar. Hay una serie de banderas que lo que han hecho es que han dividido la franja, el rectángulo, lo han dividido como que en cuatro partes, ¿no? Vale. Y el rectangulito superior izquierdo, ahí lo han reservado para la bandera de Reino Unido, uh-huh, con las dos cruces superpuestas de los colores, y el resto ya tiene variaciones. Entonces, ¿dónde encontramos? Realmente hay muchísimas banderas que tienen este elemento. Vamos a poner aquí las de algunos países o algunas zonas que son bastante, bastante conocidas. Vamos a empezar, por ejemplo, por la de Australia. Vale. La de Australia. Vamos a empezar por esta porque tenía un elemento, también estuvimos hablando de esas estrellas con cinco puntas que se repiten en muchísimos. Y quería empezar con la de Australia porque me llamó la atención que tenía seis estrellas, pero con una disposición que no parecía responder a un patrón geométrico claramente de una distribución en cinco, en seis o en rectángulo. Y además tenía estrellas de siete puntas también. ¿De siete? Sí, de siete hexagramas. Entonces estuve investigando porque me llamó muchísimo la atención. Y resulta que la distribución de estas estrellas es siguiendo una constelación. Una constelación de estrellas, en concreto la de la Cruz del Sur, que claro, como están en el hemisferio sur, pues una constelación de aquella zona. Me llamó mucho la atención y estuve buscando, indagando sobre por qué utilizaban estrellas de siete puntas en vez de las cinco, si tenía un significado. Sí. Y realmente, realmente no hay un significado. La estrella de siete puntas, se utiliza en distintas, no solo en banderas, sino en distintos elementos, y realmente no tiene un significado claro, que digamos, pues es el poder o representa la sangre, la patria, la verdad. No hay un significado. Realmente lo que han querido decir con esta estrella es que es más una estrella de las que vemos desde en el firmamento por la noche. Claro. Y claro, pues de cinco puntas queda muy pobre, no parece. Han escogido el siete y demás. También en aquella zona, en la zona austral, tenemos otras banderas, por ejemplo, la de Nueva Zelanda, que también tiene algunas estrellas en su bandera, tiene un tono azul un poquito distinto, se parecen mucho realmente todas las de esa zona. Hay algunas que tienen en marino de fondo, otras que lo tienen en celeste, y como curiosidad, pues vamos a ver, por ejemplo, que hay algunas que aparentemente son distintas, pero incluyen un escudo. Tenemos una especie de escudo, tanto en algunos países de o en zonas del Caribe, por ejemplo, en Anguila, o en las Bermudas, también allí cerca del continente americano, las Islas Caimán, o en otras zonas, las Islas Fiji, tienen como un escudito que parece heráldico. Y la curiosidad es que... Gonzalo apunta. La curiosidad es que en las de Anguila, en el Caribe, sí, el escudito incluye tres delfines. Vale. Entonces yo pensé, pues esto, no sé, desde el punto de vista heráldico no me suena a mí. Ya Gonzalo nos dirá. Sí, sí. Yo creo que representará pues que en aquella zona hay delfines. Hay bastante. Y luego ya entonces vamos a... Hay también algunos territorios más que tienen la bandera de Reino Unido en su, toda la en cama su bandera, ¿no? ¿No? Claro, pero no merece la pena. No hay ninguna que sea muy, muy peculiar frente a las otras desde el punto de vista geométrico, que es sobre todo lo que estamos aquí analizando. Vamos a pasar entonces a otras que también son muy similares entre sí y son las de los países nórdicos fundamentalmente. Uh-huh. Porque claro, cuando empiezas a ordenar las banderas en estos juegos de mesa dices, ostras, es que son casi iguales las de Dinamarca, las de Finlandia, las de Noruega y todos estos países son vecinos. Claro. Bueno, pues para el que no recuerde cómo son, vamos a imaginar el rectángulo de una bandera. Vale. Y le vamos a trazar una franja en vertical y otra en horizontal, cruzada, haciendo una cruz, que sería como si fuera una cruz latina tumbada. Vale. Bueno, pues hay la disposición simple, que sería simplemente marcar esa cruz en otro color, por ejemplo, en Dinamarca, que la tenemos una cruz blanca sobre fondo rojo. Yo creo que prácticamente todo el mundo alguna vez esto la ha visto, porque también algunas marcas danesas la llevan en su packaging. Ida al salón, a la caja de los hilos, Y seguro que ahí la encontráis la bandera. Por ejemplo, esa galleta danesa. ¡Oh, qué maravilla! También las tenemos, así de simple, la de Finlandia, que el fondo en este caso sería blanco y la cruz va en marino. Entonces dice, le hemos cambiado el color, pero es que es la misma. Y luego ya también ocurre con la de Suecia. Tenemos el fondo en vez de marino en celeste, uh-huh, y la cruz en sí es amarilla. Entonces estamos viendo que son tres banderas muy similares y también son países que es que son vecinos. Total. Y luego hay otros países que, claro, ya estaban estas combinaciones de colores, ya tal cual cambiaron un color y era complicado. Y entonces lo que hicieron, tiene cada cruz como un reborde alrededor de la cruz. Que tenemos, por ejemplo, la de Islandia, que sobre un fondo azul tenemos la cruz roja y tiene como un bordecito blanco esa cruz. Es decir, yo vería el fondo azul. Sí. La cruz roja y el filito, solo el filito, como si fuera el trazo de esa cruz en ese color blanco. Esa es la de Islandia, igual, pero con otros colores. La tenemos, por ejemplo, en Noruega y en las Islas Feroe y también incluso en Åland, que son unas islas que están en esa zona. A lo mejor no todas las ubicamos, pero todas estas banderas que son tan similares, geográficamente están todos los sitios. En esa área báltica, ¿no? Del norte de Europa. Sí, sí, sí. Es decir, se ve que este motivo tiene mucho arraigo en la cultura nórdica. Uh-huh. Perfecto. Pues, Maite, ¿alguna bandera que a ti, matemática o geométricamente, te llame la atención antes de marcharnos? A mí me ha gustado especialmente la que he comentado antes de Australia, porque rompe, parece que están al azar esas estrellas, como en otras banderas que un poco tienen una distribución que no tienen una. No está claro cómo es, pero resulta que si la contemplamos es que realmente es una constelación. Me gusta porque la geometría de las constelaciones también ha dado para muchos libros desde la antigüedad. Totalmente. Yo creo que un día explicar cómo se hacen las coordenadas espaciales y cómo se miden las distancias en el espacio puede ser interesante comentarlo. Sí, eso es trigonometría, sí, ahí fuerte para apuntarlo. Pues Maite Jiménez, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene, ¿no? Sí, la semana que viene nos vemos con otro tema diferente y quién sabe si continuaremos con la vexilología, diversión matemática con bandera. Ondeemos esa bandera de nuevo. Hasta la semana que viene, Maite. Adiós. Thank you. Once every week, we turn the language of our radio show into something Britisher, something more American, and something more Australian, and something even more from other countries. Irish. So we are turning into the top English tips with Sylvia. Sylvia, how are you? Hi, Rafa. How are you? Fine. It's great to have you back. So again, we are reviewing the most common mistakes made by Spanish-speaking people when they try to express themselves in English. So let us know. Well, as we can remember, we learned three new common mistakes last weekend. Indeed, we studied the expressions, I sleep in my pajamas, Mary is concentrating, and we won. In the same way, today we continue with this topic, addressing three new cases of common mistakes. So, here we go. Let's get started with the expression, I'll pay the coffee. What do you think about it, Rafa? That perhaps I am inviting you to take something away. Well, saying this, it gives the impression that you're going to give the money to the coffee instead of the waiter. If you want to say that you are the one who's going to pay the bill, the correct sentence is, I'll pay for the coffee. Some examples are the following. Let me pay for the tickets this time, and you can pay for them next time. How about you pay for the taxi ride, and I pay for lunch? Do you always let your date pay for your dinner? Así que recuerda, no olvides incluir la preposición for cuando quieras decir que pagas algo, excepto en tres de los casos más comunes, que serían pay the bill, pay the rent, or pay the mortgage. Mm-hmm. Este último sería pagar la hipoteca. Well, let's move on. What about the expression we are five? Have you ever heard it before, Rafa? ¿La utilizarías para decir que somos cinco? Yes, when we are about to have dinner or going to a restaurant or a bar, and then you are trying to tell the number of people you are in the meeting. Actually, it's wrong. Oh. Unless you want to say you are 5 years old, we say there are five of us. Mm-hmm. Let's see some examples. There were at least 20 of us. There will be more of us tomorrow. There are going to be 10 of them. Así que recuerda, there are 5 of us para decir que somos 5. Mm-hmm. Wonderful. And finally, let's study the expression I am agree. Does it look familiar to you, Rafa? And actually, some years ago, I was explaining the difference between I agree with or I am agreed with someone. So let's the audience to understand this better. Well, this expression means that you are defining yourself as what? It doesn't make sense. The correct way to say this is I agree, que significa estoy de acuerdo. As you can see, in English, we use the verb to agree to express agreement and never, ever the verb to be. Mm-hmm. Let's see some examples. I agree with what you're saying. Do we all agree on this? I don't agree with you at all. And that's it for today's Top English Tips. It has been a pleasure. See you next week. Bye. We all agree you are great. Thank you very much for joining us in La Noche Paradigmática. See you around, Silvia. Right into this world, all alone. God takes your soul, you're on your own. A crow flies straight, a perfect line. die. This life is short, baby, that's a fact. Better live it right, you ain't coming back. Gotta raise some hell before they take you down. Gotta live this life. Gotta live this world in the eye. Gotta live this life till you die. You better have soul, nothing less. But when it's business time, it's life or death. Semana más que Michael Nyman con unos rubatos super forte nos dice que llega la hora del Instituto Ouroboros de la mano de José María Martínez. José María, cambiando ya el tono ya más a la noche, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos? Muy bien, yo muy bien. No me ya puedo... esta primera semana sin estado de alarma, ¿eh? Bueno, yo he alarmado de ver algunas cosas, pero... Bueno, mantengamos la precaución. ¿Hoy con quién viene, José María? Pues hoy nos acompaña Adelina Cano. Ya nos acompaña. ¡Hombre! En algunas otras ocasiones. Hemos tenido el placer de disfrutar de alguna de su gran sabiduría. Pero, bueno, pues hoy nos acompaña también con un tema curioso, cuanto menos curioso. Pues, Adelina. Ya lo hemos comentado en la presentación. Adelina, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Yo siempre encantada de estar con vosotros. Muchísimas gracias por colaborar con nuestro espacio y por traernos los temas tan interesantes. El último, el de los videojuegos, causó sensación. Así que, ¿hoy de qué vamos a hablar? Pues hoy voy a hablaros de un tema que a mí siempre me ha llamado mucha atención. Y es mezclar algo así como que la noticia de actualidad con la arqueología, la historia y las relaciones intrínsecas que tienen entre ellos, que parecen más bien una trama de novela policíaca. Vengo a hablaros de la historia de los barcos de Nemi y de una noticia que saltó a la palestra algo así como en el mes de marzo de este año, y fue muy sorprendente porque decía, cito textualmente, una anciana descubre que su mesa de té era un mosaico perdido de Calígula. ¿Contra? ¿Cómo? Y además en Nueva York. Entonces, bueno, la noticia venía a comentar algo así como que una señora, que es nonagenaria, muy mayor, de profesión anticuaria, solía tomar el té en una mesita de mosaico que ella había comprado en los años 60 a una familia que tenía una villa, una casita de campo en la orilla de un lago cerca de Roma, y que así de una manera un poco surrecticia consiguió sacar el mosaico del país en la maleta de un diplomático. Y finalmente acabó en su piscita de Manhattan. Continuaba la noticia contándonos que cuál fue su sorpresa cuando, al asistir a la presentación de un libro sobre arqueología y estudio arquitectónico, de un material muy concreto, que es una especie de mármol que se llama el rojizo pórfido, pues vio que una fotografía le resultaba tremendamente familiar y identificó su mesa de té con la fotografía de un mosaico que estaba presentando el dibujo. Y hasta aquí lo curioso de la historia. Entonces, nos hace preguntaros cómo que un mosaico de Calígula y cuál podría ser su procedencia y cómo puede acabar allí. ¿Me seguís escuchando? Perfectamente. Sí. Lo que pasa claro es que si escuchamos, si nos atendemos a la película, con el lío que tenía ese hombre de orgías para arriba, orgías para abajo, normal que los mosaicos acabasen en cualquier lado. Por lo pronto en la maleta de un diplomático, que uy, qué sorpresa, es antiguo. Tomo té todos los días sobre él, pero uy, no sabía yo que Uchi, era romano. Vaya. Me lo traje a escondidas, pero por si era es que, nuevo. Claro, estaba recogiendo la habitación del hotel y oye, que es que un mosaico de Calígula, de a lo mejor 50 toneladas, pues menos encima. Comentaba la noticia que lo había conseguido sacarlo del país grácilmente escondido en una maleta. Estas cosas que pasaban en los locos años 60. Madre mía. Pero si hablamos de Calígula y ya hemos hablado de las excentricidades, hemos de remontarnos. ¿Qué es esto de un mosaico de Calígula? ¿Qué es esto de una posible procedencia de los barcos de Nemi? ¿Y qué son los barcos de Nemi? Sabes que cada cual emperador era, tenía que ser un poquito más excéntrico que el anterior. Esto parecía una especie de carrera del museo del Parnaso. Calígula se hizo una villa de recreo a orillas de un lago. Estaba el lago dedicado al nombre de una divinidad, de Diana Nemorensis. Y en la actualidad se conoce como el lago de Nemi por la creación de la ciudad ya en época posterior a la época romana. Además de la construcción de la villa, Calígula, en su ínsula de megalomanía, se hizo construir dos barcos gigantescos que estaban a su disposición para uso y disfrute en el lago. Sabiendo además que el lago tenía la particularidad de que no podía ser navegable por ninguna otra embarcación, puesto que era un lago considerado sagrado. Los barcos que construyó Calígula eran en principio dos, pues nos cuentan las fuentes que era uno con un carácter más dedicado al culto, en el que había un templo dedicado a esta Diana Nemorensis, también ligado un poco a la diosa egipcia Isis. Estas mezclas culturales que se daban a principios del siglo I después de Cristo. El segundo barco sí era más entendido como una especie de palacio flotante. Wow. Es decir, termas, sistemas de calefacción, bronce, mosaicos, mármoles. No, era como una especie de yate de jeque árabe moderno, pero al estilo del siglo I, ¿no? Efectivamente, y no tenemos que irnos muy lejos para saber qué podía hacer. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de embarcaciones? Que la propia historia de la vida de Calígula es tan azarosa. Sabes que fue asesinado en el año 41 después de Cristo por unos pretorianos. ¿Qué es lo que ocurre? El gobierno de Calígula no se caracteriza precisamente por ser comedido. Y parece ser que tenía parte del Senado un poco en contra. Algunas jugadas debió de hacer en el plano político, que cuando se decidió en votación en el Senado hacer lo que se conoce como una damnatio memoriae. ¿Esto qué significa? Que lo que se procuraba era destruir cualquier simbología que recordase al emperador Calígula, precisamente como ofensa a su nombre y a su mal gobierno. Wow. Entonces, efectivamente, estos barcos fueron hundidos a propósito a las orillas del lago. ¿Y qué tiene esto que ver con esta señora tierna y un poco ladrona, y un poco espoliadora de mosaico romano? ¿Cómo puede llegar eso ahí? ¿Qué es lo que pasa con estos barcos hundidos desde el siglo I después de Cristo? Sabemos lo que pasa con las tradiciones orales. Sabemos que de esos históricos se acontecen las leyendas. En este caso en concreto, sabemos que a raíz de que los pescadores, evidentemente en el transcurso del tiempo, era tradición, era normal que al echar las redes en caladeros profundos en algunas zonas, saliesen mezclados de las redes, enredados algunos objetos, algunos bronces. Se sabía de la existencia de algún tipo de resto arqueológico allí abajo, pero no se sabía exactamente ni a qué época histórica podía corresponder, ni por supuesto cómo habían llegado aquellos restos allá abajo. Tendríamos que remontarnos un poquito más, bastante más en el tiempo, tendríamos que irnos allá al siglo XV para que los propietarios de los terrenos en los que estaba aquella villa y posteriormente los barcos sabiendo que ahí abajo podía haber un gran tesoro, inició algún tipo de investigación bajo las aguas del mar del lago, intentando conseguir información. Sí. Así vimos con el cardenal Próspero Colonna en el 15, que mediante un sistema extraño de barriles y bolsas de aire, contratando incluso a algunos expertos navegadores, buceadores de la costa mediterránea, consiguieron dar con que efectivamente, por testigos de vista, era una embarcación lo que había allí. Pero es que avanzando el tiempo, y evidentemente también los ingenios arquitectónicos, y en el siglo XVI se empieza a utilizar esta especie de campanas de buceo para hacer pequeñas inmersiones, que obviamente no daban una gran profundidad, pero sí dejaban ver lo que era la profundidad del lago. Y se constata efectivamente la presencia de una gran embarcación de casi 70 metros de eslora. Estas muy grandes, son restos muy grandes. Era un barco, un barcaco, para un lago que tampoco era un lago, que era un lago ahí más bien pequeñito, tampoco era una cosa, ¿no? Y claro, aquí el contrapunto podemos encontrarlo, por ejemplo, en que las embarcaciones que utilizó Colón para hacer la primera travesía transatlántica no llegaban a 65 metros de eslora. Por ejemplo. Entonces, son barcos de una entidad muy potente. Claro, es que eran palacios flotantes. Y ahí se tenía que ver todo lo que era la fastuosidad y la megalomanía del propio emperador. Wow. La investigación que tiene como hecho arqueológico en sí, el tener un pez de estas características en un lago, traía de cabeza a cualquier ingeniero que estuviese en el orbe, tanto de los dueños de los terrenos como del propio gobierno italiano, como así se demuestra un poquito más hacia adelante, ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando ya se empiezan a tomar acciones un poco más en serio respecto de cómo podemos investigar y, en tal caso, si es cierto que hay un barco, cómo podemos reflotarlo. Los ingenios de inmersión continúan avanzando en su desarrollo, las campanas de inmersión ya son más mayores, y de hecho en 1827, cuando ya se produce la primera inmersión en la que se certifica que no es un barco, sino que son dos los que hay, además están puestos en disposición lineal, uno detrás de otro. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el... estamos escuchando porque es súper interesante el tema. Aparte, a mí se me ocurren varios, se me ocurren solo chascarrillos. Algunos son bastante interesantes, pero en principio es que claro, si nos ponemos mola más escucharte. No, vamos a entrar. Hombre, yo creo que me estoy imaginando la escena en plan Titanic con la vieja en plan, ese mosaico era de mi época, y claro, es un chiste. Pues fíjense, algo así. Como el corazón del mar en modo de mosaico hundiéndose allí al fondo del lago. Pero bueno, ¿cuánto rato hay que estar posando para que en lugar de hacerte una foto te hagan un mosaico? La pobre ahí, venga ya, ¿no? Ya. Imagínate, bueno, yo me estoy imaginando también el rollo, vamos a bucear en el fondo del lago, que por lo que me he podido documentar, tiene un máximo de 33 metros, pero que 33 metros para bucear con un barril y un tubito echándole aire al barril, pues es como que, ¿sabes? Que lo digo un poquito... La mascarilla, bueno, ¿quién va a bajar? Y había mirada ahí como diciendo, yo seré. ¡Más qué cosa! ¡Qué fuerte! Entonces, Adelina, al final, el mosaico de este señor de Manhattan, que, oye, se le ocurrió un día que era de Calígula... ¿En cuál de los dos barcos estaba? ¿En el ceremonial o en el fastuoso? No, en el fastuoso, en lo que se conoce como un barco de recreo, la embarcación de recreo. Uh-huh. Porque así, el otro llevaba un templo encima, quiero decir, no, él no cogió y dijo, bueno, voy a ponerme aquí un altarcito, como un el templo, rollo este que tienen los toreros, que tienen allí cuatro estampitas, allí cada uno de todas las virgencitas. No, él puso encima del barco un templaco romano, madre ahí, mía, con sus columnas y tal, y... Loco, ¿Cómo era Cayo Germánico, ¡Fua! Desde luego. Madre pues mía. Aquí, como suele acontecer en este tipo de situaciones, a grandes males, grandes remedios. Y cuando nos encontramos con grandes problemas, las soluciones tienen que ser aún más rocambolescas si cabe. ¿Qué se les ocurrió a principios del siglo XX? Si no podemos bajar para conseguir el lago, vamos a desecar una parte del lago donde están las embarcaciones, vamos a sacar todo el agua y así podremos hacer una campaña de excavación para poder recuperar todos estos restos arqueológicos. Y efectivamente, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Y así lo hicieron. Desecaron una parte del lago, utilizando una serie de innovaciones ingenieras, o sea, en ingeniería, muy punteras en su momento. De hecho, incluso las mezclaron con canalizaciones y algunos ingenios propios de la época romana para poder drenar las aguas hacia el Mediterráneo. Y finalmente consiguieron sacar los barcos y los trasladaron a un edificio creado a los procesos en torno a 1930, la década de los 30, y allí montaron el gran museo de los barcos de Nîmes. Wow. ¿Qué es lo que pasó? Cuando se produjo la ocupación alemana, hubo, en fin, rifirrafas bastante importantes en la zona cuando se estaban intentando expulsar a un batallón nazi que estaba asentado justo en la ciudad de Nîmes. Estados Unidos inició un bombardeo, el abrigado nazi tuvo que hacer retirada, pero en la retirada, aquel clásico de echemos la sal y caemos la tierra antes de partir. No. El Museo de los Barcos de Nîmes era un símbolo patrio en una época en la que el nacionalismo está en boga. Le metieron fuego, no. hicieron lo propio, le metieron fuego y ese fue el fin de los barcos de Nîmes, de los barcos de Calígula. O sea que la vieja metió las manos en el fuego para sacar la mesa. Todavía no sabemos en qué momento los mosaicos pasaron del barco al patio de la señora. Madre mía. Bueno, afortunadamente la piedra, según le pille, el fuego no la afecta mucho. Ah, pero es cierto que en algunos restos sí consiguieron salvarse, mármoles, algunos mosaicos, bronce, muchos trozos de madera fragmentada. Y es en estos momentos finales de la guerra cuando la gran mayoría de los objetos que aún pudieron salvarse del incendio del museo se dispersan y desaparecen. Oh, bueno. Aquí aparece Nuestra Señora en la década de los 60, que le compra inocentemente el fragmento de mosaico a esa familia y consigue... La Matajari de los museos. Fácilmente llevárselo en la maleta de su querido diplomático. Vale. Y este es el fin de la historia y el origen de aquella noticia que decía: he descubierto que la mesa de té es un mosaico del barco de Calígula. O sea, un barco de casi 2000 años y uno de sus restos lo tiene una señora para ponerse encima el té de por las tardes para jugar al bridge con las amigas. De verdad. Bueno, tampoco tenemos que irnos muy lejos para encontrarnos casos similares dentro de la propia ciudad de Córdoba. No. Pero que la gente es que se encuentra las pilastras de Medina Zara por el campo y claro, ¿qué va a hacer? ¿Dejarlo ahí en medio que alguien se haga daño? No, hombre, no. Ellos lo quitan. ¿Por qué? Es por salud pública, no es por codicia, es por salud pública. Salud pública, Adelina. Hay patios de Córdoba con columnas sospechosamente... Parecidas, ¿no? Sospechosamente cercanas al siglo... Como que sí, no, se la encargué a... Mola, al otro día, pero escúchame, ¿no? José María, ¿no te parece que tiene mérito? Es decir, hoy en día con un coche más o menos puede apañarte, pero esa peña cogió la columna desde Medina Zara y se vino o arrastrándola o con una mula como mucho hasta pleno centro de la ciudad. Eso tiene que tener algún mérito, tío. Rollo Bélix, te lo imaginas. Ahí. Madre mía, Adelina, de verdad, ven más, porque cada vez que vienes es que nos das gloria. Ay. Pues cada vez que me invitas, yo estoy encantada de estar. Qué maravilla. José María, ¿con qué canción vamos a terminar la sección de hoy? Hoy vamos a escuchar a uno de mis grupos favoritos que tuvieron muchísima influencia en el resto de la música del mundo. A partir de los años 70, que fue cuando más publicaron, aunque Jethro Tull, que es el grupo del que estamos hablando, qué bueno. Tiene muchas publicaciones, muchos discos a su vez, pero vamos a escuchar un tema que es icónico de la banda, que se llama Bure, ¿vale? Y os invito a escuchar más de este grupo, Jethro Tull, porque es un placer, o sea, y su líder, su líder, la banda es una banda muy coral, pero uno de sus líderes, el vocalista, que también toca los vientos y que en esta pieza tiene un papel protagonista importante, pues le da ese punto de que cuando tú lo estás escuchando dices, esto es Jethro Tull. Y es calidad, así que os invito a escucharlo. Pues él tocará los vientos, pero aquí en la noche paradigmática bebemos los vientos por vosotros. Así que Adelina Cano y José María Martínez, muchísimas gracias y buenas noches. Muy bien. Buenas noches, gracias. Hasta la próxima. Si para ti ELO significa Electric Light Orchestra y no significa el ranking de los jugadores de ajedrez, esta es tu sección. Don Carlos Torres, ¿cómo está usted? Bien. Carlos, vamos a ver, ya nos has comentado orígenes mitológicos del ajedrez, movimientos básicos, jugadas combinadas y demás. Hoy, ¿qué nos traes para que seamos los top de las piezas en el tablero? Hoy traigo algunos errores típicos que se hacen, que hacen que no se mejore en ajedrez tanto. Wow. Cuéntanos, ¿cuáles serían esos errores que no podemos cometer? Pues empezar, sí, mejora, claro. Empezaremos con jugar demasiadas partidas Blitz o Bullet, porque al jugar partidas Blitz o Bullet, que son partidas, digamos, de un minuto en el reloj y cero de incremento, sí, o cinco en el reloj y cero de incremento, eso hace que te vuelva superficial y tomes decisiones superficiales. O sea, que jugar muchas partidas rápidas te quita como reflexión al mover las piezas en el juego. Sí. Vale. Y cuando vas a jugar un torneo de, por ejemplo, 90 minutos más 30 segundos, estás acostumbrado a jugar superficialmente. O sea, no, bueno, 90, o sea, partidas de 90 minutos. Y 30 de incremento. Dos horas, partidas de dos horas. También pueden ser. Ostras. Pueden llegar a las 4 horas o las 6. Pero qué maravilla, ¿no? Sí. O sea, dos horas, pero. Y entonces, claro, esas son partidas donde tú sí apuntarías cosas de jugadas, sí, que se pueden pronosticar, ¿no? Qué complicado. Vale, entonces, ¿qué recomendarías? ¿A lo mejor hacer partidas sin tiempo o partidas con más tiempo, en plan media hora o así? ¿O cómo es ese entrenamiento inicial de tiempo en el ajedrez? Cuando te metes en alguna plataforma como Chess.com o Lichess, sí, no jugar demasiadas partidas Bullet o Blitz, que, ajá, son esas de 1 minuto más 0 o 5 más 0. Bueno, algunas veces se juegan de 15 segundos y 0. Sí. Y jugar partidas más de 10 minutos más 3. Ese más 3, ¿qué sería, por ejemplo? ¿Que si tardas más en mover, te compensan a ti con tiempo o cómo? A ver, cada uno tiene al principio 10 minutos en cada reloj. Sí. El blanco mueve. Sí. Le da reloj. Sí. Y cuando le da reloj, bueno, como sería en una plataforma, el reloj se da automáticamente. Uh-huh. Pues se te suman 3 segundos. Claro, como para compensar ese desfase, ¿no? De que entre coloco la pieza y toco, ese tiempo que corre, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. Y entonces tú, digamos, que lo recomendarías jugar partidas como de unos 15 o 30 minutos aproximadamente. Normalmente la gente no tiene tanto tiempo, pero que intente jugar pocas partidas tan rápidas como las que he dicho antes. Sí. Y juegue partidas más de 10 más 3 o incluso más largas, si puede. Claro, pero por ejemplo, ¿tienes que jugar al final con tiempo? ¿No puedes jugar en plan...? A ver, puedes jugar sin tiempo con algún amigo tuyo. Eso nunca... Pero que tampoco es malo. Eso tampoco te ayudaría a mejorar el ajedrez, ¿no? No es que no te ayude. Si juegas sin tiempo, si los dos movéis rápido... Sí. Entonces jugáis de una forma más superficial. Si los dos os paráis a pensar, no. Cuando hablas de superficialidad, ¿qué es? ¿Como jugar muy en plan a la respuesta directa o jugar más estratégico? ¿A qué te refieres con eso? De forma superficial me refiero a lo primero que se te ocurre, a tu intuición. Ah, o sea, sin pararte ni siquiera a ver qué puede hacer el otro. Tú vas... Te para un poco, pero tampoco como en una partida lenta que te para analizar más cosas. Tú cuando, por ejemplo, juegas partidas más largas, ¿hasta cuántas jugadas prevés antes de mover una pieza? No sabría decirte cuál ha sido mi máximo. Pero, o sea, por ejemplo, ¿te planteas a lo mejor no mover antes de pensar 5 o 6 opciones, 10? ¿Cuál es la media que tienes tú de, bueno, puedo ir por aquí, por aquí, por aquí? ¿Cuáles son? Lo normal es que la apertura que elijas tenga una idea e intentes hacer esa idea, y pueden ser 3 o 4. Sí. Vale. O sea, digamos que como partir de un plan y luego, antes de mover, como pensar unas pocas opciones antes de colocar la pieza, ¿no? Sí. E incluso, por ejemplo, si estás siendo el que está atacado, ¿puedes también pararte a pensar o te merece más la pena responder para parar un ataque? ¿La puedes repetir? Sí, o sea, tú imagínate, tú eres blancas y vas primero, ¿no? Y yo soy negras y voy un poco respondiendo a lo que tú me vas poniendo. ¿Me puedo permitir a lo mejor perder alguna pieza para que mi estrategia gane más profundidad de juego, o tengo siempre que cortarte, tío, un ataque para yo poder seguir? El valor relativo de las piezas, sí, es relativo. Por ejemplo, si a cambio de una pieza consigues tener un ataque que sea casi imparable o imparable, o que te compense sacrificar esa pieza, uh-huh, pues entonces sí la sacrificas. Vale. Pues me lo apunto. Carlos, ¿alguna recomendación más que nos quieras hacer antes de terminar? Sí, también muchas cosas que suelen surgir es obsesionarse con la apertura, porque hay más que no es la apertura. Están los finales, la táctica, la estrategia, sí, y sí, muchas sí, más cosas. La apertura, digamos que es esos primeros peones o ese caballo que podemos sacar, sí, al principio de la partida, ¿no? Que no siempre hagamos en plan, no, pues solo juego con esta forma, no puedo jugar con un caballo y después con los peones, ¿no? Que tengamos variedad de, o flexibilidad en ese juego, ¿no? No, yo me refiero que no centrarse demasiado en eso, porque hay más cosas, porque si a lo mejor haces la apertura y sale más o menos bien y luego en el medio juego te destroza. Sí, ¿para qué tanta apertura si luego, sí, no reaccionas, ¿no? Pues Carlos, qué maravilla, cada semana aprendemos más de ajedrez contigo. Nos vemos la semana que viene con más consejos para mejorar nuestro ajedrez. Un último consejo. Uno de también los errores es usar el módulo de análisis sin analizar antes las partidas, porque al usar el módulo de análisis te la dice ya todos los errores que has tenido, sí, sin antes tú haber pensado en tus errores, que eso muchas veces sirve de entrenamiento. O sea, que en lugar de darle directamente el análisis rápido de la partida, reflexiona en qué momento perdiste aquella pieza que te llevó al desastre, ¿no? Sí. Pues al final esto es lo de siempre, ¿no? Pensar antes de actuar, o pensar antes de hablar, o pensar antes de hacer cualquier cosa, ¿no? Sí. Qué maravilla. Pues Carlos, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta luego, Carlos. Adiós. Hare hare hare ho, hare hare hare hey, hore hore hore ho. All right, listen girl, I'm not like all these other fellas. Hacía muchísimo tiempo que escuchábamos en Noche Paradigmática esta versión tan de mezcla de Big Bang con el thriller de Michael Jackson que nos anuncia la canción Transparente. Papá, bienvenido de nuevo, ¿cómo estás? Hola Rafael, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues aquí ya después de un poco del estado del alma que se ha bajado y con mucha precaución, pero ya se empieza a ver a la gente, por lo menos por la tarde, más civilizadamente por la calle, ¿no? Así que... En este tiempo ya de post-pandemia, ¿qué canción nos quieres traer hoy? Pues mira, yo quería traeros una canción del año 2011, creo que es, del 2011, si no estoy equivocado. Es una canción de un grupo que se llama Jamiroquai. Es un grupo inglés que empezaron su trayectoria allá por el principio de la década de los 90. Llevan ya más de 30 años en el negocio de la música discográfica y la verdad es que es una canción que habla un poquito de cómo se siente el autor de la canción con respecto a su lugar en el mundo, ¿no? Y de cómo le gusta el propio mundo. A pesar de lo que estamos todo pasando y demás, hay que darse cuenta de que tenemos muchísima suerte de vivir en el planeta que vivimos y lo que tenemos que hacer es cuidarlo un poquito. Jamiroquai, que tiene también canciones tan populares como Just Dance, que incluso se ha empleado en algunas películas, ¿no? Just Dance, que su nombre es Canelhead, es cabeza embotellada. Ah. es como se llama la canción, el Virtual Insanity, Literae, en fin, es un... Yo para mí son un grupo muy referencia, porque aparte de que tienen un estilo muy personal, a mí en muchas cosas de las que hacen me recuerdan a los grupos de funky de los años 70. Ellos están, digamos, están catalogados como un grupo de acid jazz, funk psicodélico, pero la verdad es que hacen muchísimas cosas muy diferentes y además esta canción que vamos a escuchar ahora es un gran ejemplo de ello, porque empieza con una versión orquestal que además a muchos les recordará pues un poquito la música de Manuel de Falla, un poquito la música de Joaquín Rodrigo, porque tiene unas orquestaciones así, digamos, muy afrohispánicas, ¿eh? Uh-huh. Y hombre, yo invito a la gente a que, como siempre, a que lo busque en YouTube, que es una fuente para descubrir cosas maravillosas, y podrán ver pues un grupo de una vez. Además, una gente que suena en directo como cuando graban un disco, exactamente. ¡Ostras! Igual. Sí, sí, sí, sí. De que este grupo, dos de sus videoclips, el primero que fue Space Cowboy y otro de este LP, de un LP sacado en el 2017, esos dos videoclips están rodados en Almería. Es decir, que conoce que España les gusta poco. ese label almeriense, ¿no? ¿Tú de quién eres, Jamiroquai? Sí. Sí, claro. Tengo una amiga, Jamiro. Qué maravilla. Pues del grupo bueno, una cosa, porque Jamiroquai es el grupo, no el cantante, ¿no? Que siempre se dice Jamiroquai es de los sombreros. Eso es, Jamiroquai. Lo que pasa que digamos que el líder de este grupo es tan representativo que yo mismo cuando le veo digo, mira, Jamiroquai. No, él no es Jamiroquai. Él, creo recordar su nombre, es Jay, el apellido no me acuerdo, es de los Jay de Londres, de los Jay de Londres, ¿vale? El grupo es Jamiroquai. Uh-huh. Pues nada, de Jamiroquai, Corner of the Earth, del año 2011. Nos vemos la semana que viene. Pues por aquí estaremos. Hasta la semana que viene. Un abrazo a todos. See him, our feathers play on the face of it. La semana pasada estábamos todos aquí cantando la Marsellesa, viendo cómo Napoleón jugaba ahí al Risk con media Europa desde el plano sentimental, todo se ha dicho. Y esta semana, Gonzalo, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿De cuál va a ser nuestro tema de desarrollo? Pues vamos a hacer un repaso como de las grandes dinastías europeas, porque bueno, como el 9 de mayo se celebra el Día de la Unión Europea, claro. Pues vamos a hablar de las casas reinantes europeas. ¿Qué te parece? Perfectamente. Bueno, a ver, ¿las casas reinantes han ayudado algo en hacer el proyecto europeo algo mejor o se han quedado un poco al margen? Pues mira, sería un debate muy interesante porque, a ver, Rafa, yo sé que tú eres una persona culta y probablemente lo sepas del tirón y no tengas que pensarlo mucho, pero ¿cuántas casas reales dirías que se mantienen como jefes de Estado? Sí. No en la Unión Europea, en Europa. Vamos a ver, están los Borbones en España. Hombre, no hace falta que digas dinastía porque entonces me hace spoiler, con que digas así los países rápido. Ah, vale, pues España, Suecia, Dinamarca, Noruega, Reino Unido, el Vaticano. Bueno, el Vaticano es una monarquía electiva, en definitiva. Ahí he tirado un poco a remate. Creo que ya. Pues mira, hay otras cuatro. Ostras. ¿Qué te parece? Con todo lo que has dicho, hay otras cuatro. Y curiosamente, salvo Noruega, bueno, y desde hace ya dos años, tampoco el Reino Unido, todas están dentro de la Unión. Vale. No me digas que no es curioso eso. Es decir, que a tu pregunta, ¿han supuesto algún problema o alguna ventaja para la Unión Europea? Pues diríamos que no han supuesto ni una cosa ni otra. Es decir, que la monarquía, el carácter monárquico de los países de la Unión Europea ha sido absolutamente irrelevante ni a favor ni en contra para la construcción de la Unión Europea. Y eso me parece bastante interesante. Sí, sí, tenéis su cosa. Ten en cuenta que dentro de la Unión Europea tenemos como monarquías parlamentarias a Suecia, Dinamarca, Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo y España. Siete países. ¿Luxemburgo? A los que habría que ¿Eso es Cardeña de Grande, Luxemburgo? Bueno, probablemente Luxemburgo quepa en la provincia de Cáceres, probablemente sí, pero eso no, varias veces, quiero decir. Pero bueno, sí, es un estado soberano y tiene su propia dinastía, a los que hay que sumar otras tres monarquías, que no están dentro de la Unión Europea, pero están en Europa, que son Liechtenstein, no se nos puede olvidar, Noruega, que tú bien la has citado, y el Reino Unido, que estaba en la Unión Europea hasta hace 2-3 años, ¿no? Claro. O formalmente hasta inicio de este año. Entonces, y además, curiosamente, si cogemos el ranking de las 10 mejores monarquías del mundo, perdón, de las 10 mejores democracias del mundo, sí, ¿vale? Vamos a encontrar a 4 o 5 monarquías. Es decir, la calidad democrática no parece resentirse en absoluto con la presencia de un jefe de Estado de carácter dinástico, hereditario y vitalicio. Es muy curioso. Sí, esas paradojas de la política, ¿no? Que luego, en la parte más baja del ranking de las peores democracias del mundo, también tenemos varias monarquías. Es decir, que la monarquía no es ni garante ni contraria a la democracia. Es algo que parece que es irrelevante absolutamente, porque también podemos considerar monarquías, por supuesto, Arabia Saudita, que es el estado que más viola los derechos humanos de todo el planeta. Ya. Y es una monarquía también, ¿no? Quiero decir que tenemos ingredientes para todos los gustos. Entonces vamos a hacer una especie como de repaso. Venga. De la dinastía rápida. ¿Y qué te parece si empezamos por la más desconocida? Que es probablemente la de Liechtenstein. Yo he flipado. Cuéntame esto de Liechtenstein porque, vamos, esos estados pues tan pequeños, tan... ¡Ah! Efectivamente, Liechtenstein, que es un estado que también pues cabría perfectamente en la provincia de Almería varias veces, que está un estado soberano, parlamentario, democrático. Lo que pasa es que es un estado, verdad, un poco raro porque es muy pequeño y que de algún modo tiene un carácter todavía casi como de principado medieval, ¿no? Lo que pasa es que es un estado muy rico entre Austria y Suiza, y eso le da una capacidad de renta, una capacidad de gran prosperidad a sus ciudadanos, y entonces pues hace que el príncipe tenga un papel, digamos, muy querido o aceptado y del que no se discute, ¿no? El príncipe Hans Adam II de Liechtenstein, y que además se tiene, por cierto, como una de las mayores fortunas personales de las monarquías del mundo. Wow. Se cifra en la mayor, pero bueno, dar datos absolutos puede parecer un poco peligroso, entonces, bueno, por eso he dicho de las mayores, pero la estadística se cifra en la mayor con una fortuna personal de alrededor de los 4.000 millones de euros. ¿Vale? Que no está nada mal. En segundo lugar, por seguir con los estados pequeñitos, tendríamos a Luxemburgo. Uh-huh. Pero ojo que Luxemburgo tiene una trayectoria dinástica bastante antigua, ojo, que no es nueva. Lo que pasa es que, bueno, se desgaja a lo largo de la Edad Moderna como parte de los Países Bajos españoles, en fin, hay una serie de complicaciones históricas que no vamos a venir al caso. Sí. Y la actual dinastía reinante en Luxemburgo, mira qué curioso, es la dinastía de los Borbón Parma. Porque, son borbones, son tan borbones como los reyes de España, es curioso, ¿sí? Porque la dirección, bueno, se me ha olvidado una, por cierto, se me ha olvidado Mónaco. ¿Cómo se me ha podido olvidar en esta lista? Grace Kelly, tío. ¿Cómo se me ha podido olvidar en esta lista? Efectivamente, la casa granducal, porque Luxemburgo se define no como una monarquía, sino como un gran ducado. Lo que pasa que, bueno, en la práctica simplemente un nombre distinto para dar como Liechtenstein, que se define como Principado de Liechtenstein, ¿no? Uh-huh. Entonces, son nombres, en definitiva, que aluden al pequeño tamaño que tiene el Estado, ¿no? Pero que en la práctica son monarquías, ¿no? De hecho, es curioso cómo estos pequeños estados, sus soberanos son los más ricos de entre los demás. ¿Por qué? Porque guardan todavía un punto casi de soberanía política, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, el actual gran duque de Luxemburgo, el duque Enrique de Borbón Parma, aunque siguen utilizando el nombre antiguo de la casa de Nassau, y bueno, pues también tiene varios hijos, y de hecho, bueno, pues también han saltado a la prensa por diferentes cuestiones en torno a los hijos y demás, pero bueno, que también es uno de los pequeños estados entre Francia, Países Bajos, perdón, entre Francia, Bélgica y Alemania, y bueno, pues uno de esos estados que también tiene una monarquía hereditaria también desde bastante antiguo. Y por acabar con los estados pequeñitos, muy conocido por esa figura que tú ya has citado, ¿no? Por Grace Kelly, ¿no? La casa de los Grimaldi, que desde muy antiguo viene reinando en el Principado de Mónaco, con el gran príncipe, el gran carismático Rainiero III, que fue el padre de Carolina, de Estefanía y del actual príncipe Alberto II, que en un giro de los acontecimientos, en un plot twist, pues se casó hace unos años y tiene ya pues dos hijos, si no recuerdo mal. Por tanto, la sucesión de la dinastía de los Grimaldi sigue asegurada, y también, como hemos dicho, con la sangre de esa famosísima actriz, una de las actrices más bellas que ha dado nunca Hollywood, que fue Gracia de Mónaco, que a partir de entonces se llamó Gracia de Mónaco, claro. Qué maravilla. Es que, una cosa, Gonzalo, estos estados tan pequeños, Andorra, Luxemburgo, Liechtenstein, ¿por qué? O sea, habiendo... San Marino, habiendo enormes ejércitos a cada lado, ¿para qué tienes un tapón? Bueno, las fundamentaciones históricas son muchas, pero es verdad que los estados terrestres, porque no son insulares, es normal que una isla pequeña sea independiente, porque tiene una independencia lógica, pero los estados insulares más pequeños del mundo los tenemos en Europa, es curioso, ¿no? Eso pues ya los ha citado prácticamente todos, ¿no? Incluyendo, podemos citar incluso también el Vaticano. Bueno, son casi todos motivos históricos, en determinados momentos pues han tenido suerte de que pues le han caído en gracia a los soberanos de turno, a los invasores de turno, se le ha respetado o se han mantenido neutrales, o ha habido algún interés político, geoestratégico, económico de mantenerlos con vida, y pues se han mantenido. O sea, ese tipo de estados, sobre todo en el centro de Europa, eran muy comunes. Alemania era un conjunto inextricable, una madeja inentendible de estados pequeños, de microestados, de ciudades, que se van reunificando con el paso del tiempo, pero en ese entorno germánico pues sobrevivieron Luxemburgo y Liechtenstein, ¿no? Que estaban en la periferia, o Liechtenstein, como no sé exactamente cómo lo pronunciará una persona germanófila o germanohablante, ¿no? Algo parecido pasó con San Marino, porque se respetó San Marino y no se unificaron el resto de los estados, ¿no? Pues seguro que ahí también hay pactos bilaterales. Y o tú sabes que el caso de Andorra es muy curioso. Andorra tiene una jefatura del Estado compartida entre el jefe del Estado francés, bien sea un rey o bien sea un presidente de la República, y el príncipe, o el copríncipe de Andorra, que es el obispo de Urgell. Ojo al darcho, ¿eh? O sea, es decir, el principado de Andorra es coprincipado entre el jefe del Estado francés y el conde de Urgell. El obispo de Urgell, por tanto, un jerarca de la Iglesia. Entonces, muy curioso el régimen de soberanía diplomático que tienen estos pequeños estados. Pero que, como digo, que de esos estados, tres mantienen una monarquía muy antigua, con dinastías muy antiguas. Uh-huh. Hemos hablado de sobra de la dinastía real inglesa, con Isabel II, y por tanto no vamos a incidir en ello. También tenemos a la Casa Real de los Países Bajos, que es la Casa de Orange, aunque ha cambiado sucesivamente de dinastía, porque es curioso que durante tres generaciones la Casa Real de Holanda, aunque técnicamente deberíamos decir Países Bajos, puesto que Holanda es solo un territorio más dentro de los Países Bajos, pasa un poco como con Inglaterra, ¿no? Inglaterra es incorrecto, Inglaterra es solo una región dentro del Reino Unido. La reina Beatriz y su antecesora en el trono, la reina Guillermina, la reina Juliana, fueron tres mujeres sucesivamente, abuela, hija y nieta. Y por tanto, durante todo el siglo XX y parte del siglo XXI, la Casa Real Holandesa ha tenido a tres mujeres al frente del trono. Y bueno, sabes que el sucesor de la reina Beatriz, que fue el hijo, Guillermo, bueno, pues tuvo una pequeña polémica boda porque se casó con Máxima Forreguieta, que era hija de un ministro de la dictadura argentina, ¿no? Claro. Y por eso, a la boda de la entonces futura reina de Holanda, pues prácticamente no pudo ningún miembro de su familia, porque bueno, porque estaban por lo que sea, estaban ocupados, ¿no? Estaban, bueno, básicamente porque cierto ostracismo social, ¿no? De que no fuera un ministro de una dictadura, latinoamericana a una de las monarquías más avanzadas, porque ojo, hablaremos con calma, ¿no? Pero los Países Bajos es uno de los países que en cuanto a derechos sociales es uno de los países más avanzados del planeta. Sí. Estamos hablando de legalización de marihuana, prostitución, eutanasia, etcétera, y tienen una monarquía muy interesante. hablaremos de ello. Sus vecinos también, los belgas, los reyes de Bélgica, que por cierto, también la denominación original que se utilizó en su momento también era reyes de los belgas, no de Bélgica. Ya lo comentaba la semana pasada con lo de los emperadores de los franceses, pero no de Francia. Sí, sí, sí. ¿Por qué ese cambio del topónimo por el...? Tiene un punto tiene un punto democratizante, un punto ciudadano, un punto donde no importa el territorio, importan los ciudadanos, no importa la gente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, tiene en cuenta que además Bélgica es un país que se inventa de la nada. Bélgica es un país que surge... Sí, sí, vamos, no pasa nada. Aquí, Bélgica es heredera de los Países Bajos españoles, que así se llamaban, es decir, Flandes, Brabante... en la zona sur, la zona católica de los Países Bajos, sí. Aunque actualmente tiene dos lenguas, la flamenca y la francesa, la valona. Uh-huh. Es un país partido en dos y, de hecho, uno de los pocos elementos cohesionadores de Bélgica es la Casa Real. La Casa Real. Que, además, bueno, pues también tuvimos a la anterior reina de Bélgica, a Fabiola de Mora y Aragón, que era una aristócrata española que se casó con el rey Balduino, y que, bueno, también fue una persona muy querida, muy carismática, y que, bueno, pues hasta su muerte hace relativamente poco, pues también estuvo figurando como unos representantes de la Casa Real Bélgica, de la Casa Real Belga. Qué bueno. Entonces, cuando se inventa Bélgica, en el primer tercio del siglo XIX, pues cogen a un varón de la casa de los Sajonia-Coburgo-Gotha, ¿recordáis esos Sajonia-Coburgo? Sí. De los que también viene, pues, la casa Real inglesa, ¿no? Y que, bueno, alcanzó, digamos, su punto más interesante con el rey Leopoldo II, al quien se le dio a título personal y particular el Congo belga, de ahí viene, ¿no? El Congo era un... ¿Que era suyo? Efectivamente, un cortijo personal del rey de Bélgica. Eso, ¡madre mía! Sí, a tal cual fue, ¿no? Y luego, pues, tenemos al rey Alberto de los belgas y al heredero, que es el príncipe Felipe, duque de Brabante, ¿no? Que completan la triada de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, esa triada también de países muy avanzados, relativamente estables y de democracias que funcionan relativamente bien en Centro Europa. Es curioso eso que comentas, porque es como que en Europa está muy establecido que el que es príncipe no es príncipe de su país, sino que es príncipe de la región, ¿no? Príncipe de Asturias, príncipe de Gales, príncipe de... Son títulos que se inventan algunos en el siglo XIV-XV y otros que se inventan en época contemporánea, que son para dar de algún modo algún lustre, alguna especie como de título nobiliario a el heredero. Sí, vale. los primeros que se establecen en Europa es el de rey de romanos para el heredero del imperio alemán, el delfín para el heredero de la corona francesa, y ya al principio del siglo XV, si no recuerdo mal, príncipe de Gales para los herederos de la reina de la corona inglesa, y los príncipes, bueno, en España son varios. En España, Girona, de hecho, Asturias. Efectivamente, la princesa Leonor es princesa de Asturias, de Viana, de Gerona, duquesa de Montblanc, condesa de Cervera y señora de Balaguer. En tanto que heredera de las tres coronas: Castilla y León, Navarra y Aragón, uh-huh. Como título nobiliario. Y luego es curioso las tres grandes monarquías bálticas: Suecia, Noruega y Dinamarca, que son esas tres. Efectivamente, que nada más en su momento estuvieron unidas. Noruega, Dinamarca y Suecia están unidas desde la que se conoció como la Unión de Kalmar en el siglo XIV. Luego se separan, Suecia sigue un destino diferente, Noruega y Dinamarca continúan unidas hasta que a principios del siglo XX, si no recuerdo mal, en 1905, Noruega se independiza de Dinamarca y entonces crean dos líneas de la misma familia, que son todas la familia de la Casa Real de Oldenburgo. Y actualmente pues son esos países muy adelantados, sociales, con una economía socialista, estructural, con una democracia muy libre, con altísimos impuestos pero grandes servicios sociales y que encabezan las grandes calidades democráticas del mundo, ¿no? Si observamos los 5 o 10 primeros países con mejor pluralismo político, respeto a los derechos, etcétera, están Suecia, Dinamarca y Noruega, que son tres monarquías históricas, sobre todo Dinamarca. Y la clave, la histórica, es Dinamarca. Porque en Suecia hay una ruptura, muy interesante esto, en Suecia hay una ruptura porque la casa antigua de Suecia, a la muerte del último rey de Suecia, si no recuerdo mal, que era Carlos XIII, Napoleón pone a uno de sus generales, a Carlos Bernadotte, para que lo adopte como heredero. De manera que la casa sueca actual desciende de ese general puesto a dedo como heredero del último rey digamos, directo de Suecia, que murió sin hijo y entonces sí. adoptó como heredero al general napoleónico Carlos Bernador, si no recuerdo mal. Y así tuvieron a que reinó, perdón, Jean-Baptiste Bernadotte, que reinó como Carlos XIV, eso por eso me estaba equivocando, porque se puso como el nombre del anterior rey. Sí. Y así tuvieron a. Pero. Que además, por cierto, era concuñado de Napoleón, porque este general Bernadotte, mariscal de Francia y futuro Carlos XIV de Suecia, sí. su esposa era Desirée Clary, hermana de Julia Clary, la esposa de José Bonaparte, rey madre de España, mía, ¿no? En fin, esto es Alejandro Magno y la dinastía de los Ptolomeos, ¿no? O sea, esto dejó mi general aquí, que él que gestione, ¿no? Pero por eso decimos, cuando decíamos la semana pasada, que Napoleón cambia la historia de Europa, aunque sea, por ejemplo, pues cambiando una dinastía, poniendo una dinastía a dedo en Suecia, ¿no? Entonces, wow. Pues es muy interesante cómo es una huella que, aunque quisieron borrar, no pudieron. El Congreso de Viena no pudo borrar la huella napoleónica, ni muchísimo menos, ¿no? Vale. Napoleón había venido para quedarse. Y entonces, bueno, yo no sé si sabes que a principios del siglo XX, cuando también se estaban aventurando todos los cambios de la Primera Guerra Mundial, se decía que a finales del siglo XX solo iban a quedar 5 reyes en el mundo. Los 4 de la baraja y el rey de Inglaterra. Y no ha sido así. Y así claro. comprobamos que tenemos 10 monarquías vivitas y coleando en Europa, las tres bálticas, las tres, digamos, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Gran Bretaña, Mónaco, Liechtenstein y España, ¿no? Entonces, bueno, ahí están, la mayoría en la Unión Europea, y que tienen su propia historia familiar muy interesante, cada una, y además, por cierto, casi todas tienen unos vínculos de parentesco muy cercanos, casi todos son primos, cuñados, etcétera. Hombre, acuérdate cuando estuvimos interpretando el Requiem prusiano en el MOSMA, no dejaban sí. de ser dos primos, el alemán y el ruso, pegándose ellos no, mandando a los proletarios de cada país a pegarse por ellos mismos, ¿no? O sea, por eso la revolución bolchevique, una de las exigencias de Lenin fue paz, pan y tierra, y primero paz, entendían que la intervención de la Primera Guerra Mundial era un invento de los zares, que a ningún ruso le iba ni le venía aquel conflicto, que eso no tenía yeah. ningún sentido. Pero cada más en ese sentido todos eran parientes. Si quieres un día, lo que pasa es que la radio, la magia de la radio, que es la voz, no se puede ver la imagen. Pero si quieres un día comentamos una de las fotos más, para mi gusto, más relevantes de la historia. La fotografía de los 10 reyes de Europa reunidos para la coronación del rey de Inglaterra a principios del siglo XX, a la que acudió Alfonso XIII, de los cuales wow. 20 años más tarde solo quedaba vivo uno. Así que si quieres un día lo comentamos. Pues apuntamos la sección ahí. Gonzalo Herreros, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Cada vez que vienes es que nos iluminas más. Bueno, es que las dinastías iluminan mucho sobre la humanidad. Totalmente. Hasta la semana que viene, Gonzalo. Noches. Buenas noches. Buenas noches, paradigmático. La semana pasada hablábamos de la gloria que era Moulin Rouge, con las coreografías de Nicole Kidman, las canciones cantadas por Ewan McGregor, las sobresalientes interpretaciones de Jim Broadbent y de... Richard Roxburgh en el papel del duque, esta semana pues nos toca un poco la mediocridad. Esta semana nos toca ver a Da Vinci pintando con plastidecores, pues nos toca ver cómo toda la gloria del manga y el anime que era Dragon Ball, llegan unos yankees y lo tiran por tierra. Esta semana Dragon Ball Evolution. Lo siento. Hace muchos años, la Tierra estuvo a punto de ser destruida. No por el hombre, por los dioses celestiales. Siete sabios se unieron para luchar contra los invasores. Crearon las bolas de dragón. Ahora los signos vuelven a ser inequívocos. El mal ha regresado. Solo un guerrero elegido posee los poderes para derrotar a esta amenaza. No estoy preparado. Eres el único que puede hacerlo. Con esta bola de dragón podré vengarme de la Tierra. Hay que encontrar las bolas de dragón antes del eclipse. Vamos. Bien, pero iremos juntos. Guay. El año que viene comenzará la batalla por nuestro mundo. ¿Quién eres? Dragon Ball Evolution. ¡Vamos! Esta película básicamente es ver a un padre diciendo LOL, a un tío diciendo cringe o a una abuela diciendo me flipa. Es un producto diseñado en Estados Unidos por la productora Fox, que estaba intentando rivalizar con otros blockbusters veraniegos del tipo Transformers o los incipientes pasos del UCM. Lo único bueno de la película, Emmy Rossum, punto. Por lo demás, os dirijo directamente al vídeo de una hora de crítica irónica del eulogio de esta bazofia que yo pagué dinero por verla. Vamos a ver, seamos justos. Si nos dicen que la película no es de Dragon Ball, pues no deja de ser una aventura para chavales, más o menos divertida, más o menos ocurrente, con un Chow Yun-Fat queriendo ser divertido y con un James Masters pues pagando facturas. Pero vamos, ¿cómo deciros? Es que, mirad, hay una película de la saga de Star Trek que es Star Trek Nemesis, en la que básicamente es Patrick Stewart contra el actor que hace de Bane en las películas de... o contra Venom. Básicamente es el Capitán Picard contra Venom, ¿vale? Contra Tom Hardy. Y hay una especie como de romulanos malos que van vestidos pues como una especie de Nosferatus de cuero. Bueno, pues Piccolo es de esa secta. Ya Piccolo no es un tío que va con un turbante y una chilaba blanca guapísima y que es súper fuerte. No, ahora es una especie como de Nosferatu crepuscular millennial, ¿vale? Que se pelea con un Goku que no es chino, ni es japonés, ni es oriental, que es europeo. O sea, mayor aberración no puede haber, ¿vale? O sea, fatal. Por conseguir la bola de dragón del dragón Shenron para los típicos de voy a dominar el mundo. En fin, luego, la película tiene errores de montaje, errores de encuadre, el color es horroroso, la fotografía es una basura, la música, es que no voy a decir ni el compositor o compositora porque es que no, y seguramente será hasta lo que me caiga bien. De verdad, o sea, si la llaman millennials buscando ligar y también a bofetear con bolas de cristal, pues mejor. En fin, o sea, James Masters, o sea, el Spike en Buffy o en Torchwood, uno de los secundarios así más fuertes, que llegaba a rivalizar con el Capitán Jack Harkness, un actor consumadísimo. Bueno, pues fue a hacer de Piccolo. ¿Y tú sabes quién es James Masters? Pues el resto de la humanidad tampoco. Y es una lástima porque es un actor como la copa un pino. En fin, Insisto, lo único medio decente que se salva de la película es doña Amy Rossum, Christine en El fantasma de la ópera, o conocida por ser la hermana mayor en Shameless, es lo único que hace que la película sea más o menos aguantable. Así que, en fin, si queréis vengaros de alguien o queréis que la gente conozca de una forma irónica y mal Dragon Ball, esa gloria de universo anime y manga, poned esta película que la van a gozar fuertemente. La semana que viene vendremos con algo bueno, lo prometo. Cuidaros mucho, por favor, y aunque no sea estado del alma, mascarilla, lavad las manos y protegeos unos a otros. Cuidaos. Hasta la semana que viene. La música de Susudio de Phil Collins nos dice ya que el sábado pasa al domingo y que aún nos quedan unas 6 horas. Bueno, claro, ya no hay estado de alarma, ya no hay restricción, pero los bares están cerrados también. ¿O están abiertos? Están cerradas las discotecas hasta las 2, según escucha. Bueno, a mí me lo han dicho un amigo, ¿eh? O sea que digamos que tenéis hasta las 2 de la. Pero claro, si terminamos para las 2, la gente no podrá irse. Habrá gente escuchando esto en la calle. Habrá gente escuchando a Phil Collins y bailando como si no hubiese un mañana. Final de programa, final de semana. ¿Qué nos depara la agenda cultural de esta próxima semana, querido Esteban? Bueno, pues siempre, ¿no? Decíamos estas muletillas que teníamos ya cada semana, que era, bueno, hay estos conciertos, pero por medidas del COVID o debido al COVID se puede cancelar, ¿no? Pues dejamos ahora de decir estas cosas. ¡Oh, qué maravilla! Era una buena. Bueno, excepto, ¿no? El concierto que da bajo Jorge Javier Vázquez en el Gran Teatro, que sí que se ha cancelado, el de Seneca. ¿Se ha cancelado Jorge Javier? ¿Se ha cancelado? Creo que sí, diría que sí. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Pero bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Tú hubieras ido a ver a Jorge Javier? Yo no, la verdad. ¿Es su tercer intento de venir a Córdoba? No sé, yo la verdad que no, ¿eh? Pero bueno, ¿quién sabe, no? Quiere decir, la gente pues que haya comprado la entrada para que sepa, ¿no? Que puede ya recoger su dinero. Tiene mérito, tío. A mí me parece un tío que tiene... Joder, se está dedicando a hacer algo diferente, no sé. Claro, y estamos haciendo tiempo también porque la verdad es que no he encontrado muchas tecnores. Sí. No, la verdad es que sí, hay muchas actividades. Estamos en una época muy buena. Ya sabéis que el mes de mayo en Córdoba es el mejor mes, sin duda. Totalmente. Tenemos esta fiesta del patio, que la repetiremos la semana que viene y la siguiente, porque duran hasta el 30 de mayo. Wow. O sea, hasta final de mes. Ahora se han extendido por el barrio San Basilio. Quien no sea de aquí, simplemente lo pregunta a cualquiera. Todo el mundo es muy conocido ese barrio y está todo lleno de patio. Y luego, pues nada, pues también empieza un poco estos shows para ambientar la noche, como bien decíamos, el Ambigur, que ya por fin abre, también abre la sala M100, o sea que antros de buena calidad. El compañero Olmo, el control, felicita que abran de nuevo la sala M100. Hombre, ahí se vienen cositas en la sala M100. Se vienen cositas. Olmo asiente como diciéndose, oh yeah. Y bueno, con eso también tenemos un tour a Medina Zara, y que ya, bueno, también ahora en verano pues está bastante guay por la noche, además, ahora que no hay límite de hora, se puede ir ver el espectáculo de luces que hay en Medina Zara. Y también tenemos un tributo a Frozen en el Teatro El Brillante. ¿Tributo a el Teatro El Brillante que trajeron la princesa rusa perdida? No, ese tributo a la cantante americana Dacia. Pues la verdad, o sea, yo no sé ni, yo lo digo, no sé ni dónde está. Han hecho un modelo como el de Salesianos. Ah. El Salesianos, por ejemplo, tenía el Salón de Actos, que es el Teatro Avanti, pues creo que es La Salle, si no me equivoco, estudiantes de La Salle, atendernos un segundo. Es otro teatro, ¿verdad? Creo que es el de La Salle, que lo han transformado ahora en un teatro para albergar musicales y cosas así. Qué guay. Let it go, let it go. Let it go y nos vamos. Qué maravilla. ¿Nos vamos ya? Yo diría que sí. Pues ya está, con Esteban Serrano en la copresentación, nuestros compañeros Manuel, Yael y Olmo, y este que os habla, encantado y feliz como una lombriz, Rafael Macho. Nos vemos la semana que viene.